me amabas como yo a ti. Me has engañado y hoy me has hecho sufrir. Tus besos de miel sirvieron para hacerme creer que me amabas tanto y mi corazón se hoy que ya jugaste y saliste ganando, tan solo quisiera pedirte un favor. No juegues más con nadie, porque es gran dolor sentir despreciado. Un sincero y bello más con nadie, porque es gran dolor sentirte.